Miércoles 5 de julio. Id. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo?» A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: «Si nos echas, mándanos a la piara». Jesús les dijo: «Id». Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces, el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Comentario al Evangelio por la hermana María. Todo el Evangelio tiene un fuerte carácter simbólico. Jesús llega a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Es decir, cruza las fronteras más allá del judaísmo para salir al encuentro del mundo pagano, alejado de la fe. Al llegar, salen a su encuentro dos endemoniados, dos personas atrapadas por el mal. Se nos dibuja un contexto. Viven en el cementerio. Nadie se atreve a transitar por aquel camino, que nos habla de lo que implica ese mal. Una vida de violencia, muerte, oscuridad. Su manera de dirigirse a Jesús indica que reconocen en aquel hombre poder sobre el mal, pero están tan atrapados por él que no pueden acoger el bien que viene de Jesús y que podría salvarlos. ¿Has venido a atormentarnos? Por eso se ponen a la defensiva. Al mismo tiempo saben que ese bien acabará venciendo, como indica ese antes de tiempo. Frente a la actitud de estas personas, las fuerzas del mal, personificadas en los demonios, se rinden ante Jesús y aceptan su sitio y su final. Su lugar, representado por el cerdo que en el mundo judío era considerado como impuro, y su final, ser precipitados al mar, es decir, su desaparición absoluta. El Evangelio de este día nos invita a reconocer en nuestras vidas y en nuestro mundo el mal que nos habita y sus efectos sobre nuestra vida personal y las relaciones con los otros, con el mundo, con Dios. Pero también nos llena de esperanza, porque el amor de Cristo es capaz de liberarnos del pecado. Solo Él puede destruir el mal que nos oprime y hacer de nosotros personas nuevas. Esto, que debería alegrarnos, choca con la reacción del pueblo que, ante lo que cuentan los porquerizos, rechazan a Jesús. La pérdida de los cerdos, y por tanto de aquello que les aporta el sustento económico, es para ellos más importante que la curación de dos personas. Son las contradicciones que tantas veces vivimos nosotros mismos. Ese querer estar al servicio de la vida y de los otros, y al mismo tiempo querer defender el propio interés. Dos deseos que a veces entran en conflicto y que nos invitan a tomar postura, a definir qué es para nosotros lo importante, sabiendo que en esa toma de postura al mismo tiempo acogemos o rechazamos al Señor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.